con la infección respiratoria bajo control, informó el ministro para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas. En cadena nacional de radio y televisión, Villegas indicó que se daba a conocer un comunicado por orientación del vicepresidente ejecutivo, Nicolás Maduro. A continuación, os vamos a dejar con el comunicado que hemos sacado de internet. Del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión. Muy buenas noches, ciudadanas y ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela, pueblos de América Latina y el mundo. Hemos convocado esta cadena nacional de radio y televisión por instrucciones del vicepresidente ejecutivo de la República, Nicolás Maduro Moros, con la intención de dar lectura al siguiente comunicado. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informa al pueblo venezolano y demás pueblos hermanos sobre la evolución clínica del presidente Hugo Chávez. A pesar de su delicado estado de salud, después de la compleja intervención quirúrgica del 11 de diciembre pasado, en los últimos días la evolución clínica general ha sido favorable y el presidente se mantiene cumpliendo estrictamente con el tratamiento médico. La infección respiratoria está controlada, aunque el comandante presidente todavía requiere de medidas específicas para la solución de la insuficiencia respiratoria. El presidente está consciente, en comunicación con su familia, con su equipo político y con el equipo médico que lo atiende, manteniéndose al tanto de las informaciones de interés. En víspera de la celebración de la procesión de la Virgen de la Divina Pastora, el gobierno bolivariano de Venezuela invita a las familias venezolanas a unirse en oración para que la patrona de Barquisimeto colme a nuestra patria de paz y felicidad. ¡Que viva Chávez! Caracas, 13 de enero del 2013. Muy buenas noches. Esta fue una transmisión del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión. Bueno, y ahora nos vamos hacia Guatemala, donde ha habido problemas en una minera. La noticia la hemos sacado de la prensa comunitaria y dice así: conflictos y violencia en la mina de San Rafael, Guatemala. En la madrugada del día 12 de enero hubo una zozobra en San Rafael Las Flores, Santa Rosa. Pobladores informan sobre hechos violentos ocurridos en donde se encuentra la minera San Rafael, en el kilómetro 96.5, carretera Matacuescuintla. Varios trabajadores de la empresa minera San Rafael, que operan el lugar, fueron asesinados en horas de la noche del día viernes 11 y en la madrugada del sábado 12 de enero, durante un confuso conflicto en el interior de las instalaciones y terrenos de la empresa minera. Una de las versiones que se conocen hasta el momento detalla que trabajadores de la empresa minera exigen se resuelva su problemática laboral por la cancelación de contratos y otras condiciones laborales que no son respetadas. Aparentemente, esta exigencia tuvo como desenlace el enfrentamiento entre trabajadores de la mina y seguridad de la empresa minera al mando de los personeros de la misma. Una vecina del lugar relató: cortaron la luz, se empezaron a escuchar descargas de armas de fuego como a la 1:40 de la mañana, se escuchaba trabajar a la planta generadora en la empresa. Ellos sí tenían luz. Se escucha mucho movimiento de vehículos. Un fuerte contingente de la Policía Nacional Civil fue movilizado en horas de la madrugada al lugar. Comunitarios confirman la muerte de por lo menos dos trabajadores de la empresa minera y que se conoce la muerte de por lo menos cuatro, desconociendo en dónde se encuentran los cuerpos de los trabajadores asesinados. Lamentablemente, en los medios de comunicación están apareciendo ya versiones en donde se culpa a la población de ocasionar disturbios. Este es uno de los tantos casos en donde la presencia de empresas extractivas o hidroeléctricas generan conflictividad social. Actúan en contra de la voluntad de los pueblos y las autoridades no intervienen para proteger los intereses de la población, sino a favor de las empresas. El 11 de noviembre pasado se realizó una consulta comunitaria en donde el 98% de la población de Matacuescuintla, Jalapa, dijo no a la exploración y explotación minera en su municipio. La población tiene derecho a defender su tierra y territorio de manera pacífica, como lo ha demostrado todas las expresiones de resistencia en todo el país, pues han realizado diferentes acciones legales y legítimas, como las consultas comunitarias. El gobierno y el Estado tienen la obligación de defender los intereses de la ciudadanía. Estoy en contra de esta empresa que viene de Canadá. No estoy en contra de la gente de San Rafael. Estoy en contra de esta empresa que viene a causar destrucción. Bueno, y ahora seguimos con México, y en concreto os vamos a leer una noticia sobre el subcomandante Marcos, que ha escrito una carta y que se está difundiendo por internet, y que dice así. Difunde Marcos carta donde vuelve a dirigirse a sus críticos. San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 12 de enero de 2013. El líder del EZLN, conocido como el subcomandante Marcos, difundió una carta titulada Apagando el fuego con gasolina, donde incluye 16 postdatas mediante las cuales responde a sus críticos que hablan sobre su silencio. En el texto, con fecha de 11 de enero de 2013, Marcos señala que entre el 7 de mayo de 2011 y el 21 de diciembre de 2012 hay 27 denuncias de las juntas de buen gobierno, es decir, de los indígenas zapatistas sin intermediarios mestizos, blancos y barbados. Ahora revisen el periodo que va desde agosto del 2003, año en que se forman las juntas de buen gobierno y en el que se convierten en voceras directas de los pueblos zapatistas, y vean cuántas veces se pronunciaron, con sus propias palabras y sin intermediarios, abunda el subcomandante. Con relación a sus críticos, menciona que buena parte de los argumentos que usan son los mismos que usaron las grandes televisoras, la radio comercial y la mal llamada prensa vendida desde 1994-95 hasta la fecha. Deciros que esta carta la podéis leer en medios como Rebelión o en medios zapatistas como Enlace Zapatista. Y ahora nos vamos con una noticia de Colombia que hemos sacado de Prensa Latina, que dice así: las FARC-EP proponen reforma rural y agraria en reinicio del diálogo de paz. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, propusieron hoy una reforma rural y agraria integral en el reinicio en la capital de La Habana de las conversaciones de paz con el gobierno colombiano. Al llegar al Habanero Palacio de Convenciones, el jefe de la delegación guerrillera, comandante Iván Márquez, leyó un comunicado con la iniciativa, la cual consta de 15 incisos y un enfoque socioambiental democrático y participativo, según la insurgencia. De acuerdo con el texto, se trata de la primera de 10 propuestas que las FARC-EP establecieron a partir del análisis de los criterios que sectores de la sociedad colombiana emitieron sobre el proceso de paz, que hoy retomó su curso luego de 23 días de receso. En la mesa de conversaciones instalada en La Habana, con los gobiernos de Cuba y Noruega como garantes, las partes acordaron varios mecanismos de participación ciudadana, entre ellos un foro agrario celebrado en Bogotá y una página web que ha recogido más de 3.000 propuestas. Además de esos instrumentos, el Congreso activó mesas regionales para propiciar el aporte de la sociedad a un diálogo que en sus primeras 21 jornadas y 100 horas centró las discusiones en el tema de la tierra, el primero del documento base para el acercamiento entre el gobierno y las FARC. Antes de comenzar las pláticas, los interlocutores firmaron el acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, que además de la cuestión agraria incluye el problema del narcotráfico, la atención a las víctimas y la participación política, entre otros puntos. Como fue usual en las primeras semanas de las conversaciones, la representación gubernamental, encabezada por el ex vicepresidente Humberto de la Calle, llegó al Palacio de Convenciones sin ofrecer comentarios a la prensa. Bueno, y ahora os vamos a dejar con un audio con unas declaraciones de Iván Márquez sobre este proceso de paz. RPA Sur, la democratización de los medios de comunicación es nuestra divisa. Ya fueron entregadas a las FARC los resultados del foro agrario realizado en Colombia por Naciones Unidas y la Universidad Nacional de ese país. El jefe de la delegación, Iván Márquez, señaló que es necesaria la participación directa de todos en la mesa. Nuestro deseo, como lo hemos expresado de manera reiterada, es que en lo posible haya algún tipo de participación directa de las organizaciones sociales y políticas, de sus dirigentes. Queremos escucharlos en la mesa de viva voz. Ese es el sentir y el anhelo de la guerrilla colombiana de las FARC. Pero hay algunos problemas que es necesario resolver para que esto sea posible. Cuando nosotros hablamos de amenazas de judicialización es porque existen. Por cierto, las FARC no extenderán el cese al fuego que concluye el 20 de enero si el gobierno colombiano no hace un alto en las hostilidades y se asume la decisión como acuerdo bilateral. Solamente estaría dentro de las posibilidades la firma de un cese de fuego, pero bilateral, si el gobierno colombiano estima que es procedente esta medida. Nosotros decimos que sí. Si no es bilateral, no es. Debe ser bilateral. El secretariado de las FARC envió un mensaje de solidaridad con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. No hemos enviado ningún mensaje al presidente Chávez, pero si desde acá es posible, deseamos de todo corazón que el presidente Chávez supere satisfactoriamente sus quebrantos de salud para que siga aportándole a este proceso de paz como lo ha hecho, porque debo decir que gracias al concurso del presidente Chávez fue posible que esta mesa de paz funcionara aquí en La Habana. RPA Sur, la democratización de los medios de comunicación es nuestra divisa. trabajáramos más unificados, pensando en avanzar con tus hermanos al lado. El opresor jamás te verá derrotado. Tratemos de mantener al maligno alejado. Por eso que al arte mi vida he dedicado, y a todo lo mal hablado lo dejo callado. Entre brother no me gusta estar peleado. Ando buscando el bien, no ando buscando atao. Avanzando, vamos avanzando. Aunque nos opriman, vamos avanzando. Avanzando, vamos avanzando. Despertando para ir manifestando. Hey. Avanzando, vamos avanzando. Aunque nos opriman, vamos avanzando. Avanzando, vamos avanzando. Despertando para ir manifestando. Hey. Debemos confiar en ya. El amor se debe manifestar. Manifiesta, manifiesta. Debemos confiar en ya. El amor se debe manifestar. Manifiesta, manifiesta. Despierta, manifiesta. Que nunca nos verán caer con ya. Despierta, manifiesta. Despierta, manifiesta. Que nunca nos verán caer con ya. Despierta, manifiesta. Libérate esta noche y no te canses de luchar. Cuando siento y pienso en lo que voy cantando, ver mis hermanos cansados de luchar. Libérate esta noche y no te canses de luchar. Quien es perseverante sale adelante. Si vas con Dios nadie podrá derrotarte. Por eso estamos en esta lucha constante, para eliminar lo contaminante. Venimos a entregar amor en todas partes, para que todo vuelva a ser como antes. Donde se podría vivir naturalmente, tranquilamente con amor es suficiente. Despierta, manifiesta, que nunca nos verán caer con ya. Bueno, y ahora nos vamos hacia Haití, recordando el fatídico terremoto de hace 3 años. La noticia la hemos sacado de Telesur y dice así. A 3 años de terremoto en Haití, 350.000 personas siguen viviendo en carpas. A 3 años del fatídico terremoto de 7,3 grados en la escala de Richter que sacudió Haití y que dejó casi 300.000 muertos, los males que aquejaron a esta nación derivados del desastre natural siguen golpeándola en la actualidad. El alojamiento de los damnificados, las malas condiciones sanitarias y los escombros que aún recorren las calles de la capital continúan siendo algunos de los asuntos pendientes más preocupantes para las autoridades del país caribeño, informó este sábado la prensa internacional. El representante de la Federación Internacional de la Cruz Roja de Haití, Alexandre Claudon, indicó este sábado que 350.000 de los más de 1 millón de personas que perdieron sus viviendas y que hoy día viven en campamentos temporales se exponen a la inseguridad y las inclemencias del medio ambiente. Estas personas también se exponen a contraer enfermedades como el cólera, que desde octubre de 2010 ha hecho estragos y quitado la vida a más de 7.000 haitianos. Por otro lado, la Fuerza de Reflexión y Acción para el Alojamiento y la Organización de las Naciones Unidas para la Coordinación de los Asuntos Humanitarios han coincidido en opinar que en Haití hay carencia de verdaderos cambios en la situación de vida de la gente que vive en campamentos. Sumado a esto, el Programa Mundial de Alimentos advirtió que 1.500.000 haitianos están en situación de verdadera inseguridad alimentaria. Igualmente, la ONU acotó que en Haití sigue siendo un desafío el Estado de Derecho en el país, ante la falta de operatividad de las instituciones judiciales. Los ingresos del Estado, refiere el documento de la ONU, apenas cubren las necesidades operativas de los ministerios y solo permiten una mínima inversión. No obstante, el presidente Michel Martelly afirmó el sábado que seguía comprometido con su propósito de reconstruir a su país y pidió constancia y no dejar de trabajar ni un minuto. Me inclino en memoria de las víctimas, Todavía oigo el inmenso grito de dolor de las familias amputadas. Pero enjuguen sus lágrimas. A pesar de todos los sufrimientos, Haití se levanta, expresó el presidente. Sin embargo, señaló que todo lo que fue destruido en 36 segundos tardará más de 4 años en volver a levantarse. Este es un proyecto de futuro y estamos trabajando duro para sacar adelante a Haití con la esperanza de, un día, devolver a la comunidad internacional todo lo que nos ha dado, subrayó. El terremoto de 2010, que registró una magnitud de 7 en la escala de Richter, dejó alrededor de 250.000 muertos y más de 300.000 heridos, además de que dejó sin hogar a más de 1.500.000 habitantes haitianos. The place you choose to wash your clothes. Be prepared for mutter stick and lies to be exposed. Iron up your shirts, it's time to let off steam. Let off! Just rise up, stand up, get up, people come follow me. Ahora nos vamos hacia otro de los países con los que también trabajamos desde el Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza. En este caso es Palestina y la noticia la hemos sacado de Gara y dice así. La policía israelí desaloja el campamento palestino de Jerusalén Este. Cientos de policías desalojaron a los palestinos del campamento de Bab al-Shams, al este de Jerusalén. Los activistas palestinos anunciaron que continuarán las acciones de resistencia. Unos 500 policías israelíes y guardafronteras, acompañados de bulldozers, evacuaron en la madrugada de ayer el campamento palestino Bab al-Shams, Puerta del Sol, instalado el viernes en Jerusalén Este, en el lugar donde Israel pretende instalar el proyecto EUN, una colonia que partiría Cisjordania en dos. El miembro del Consejo Legislativo Palestino, Mustafa Barghouti, relató que cientos de policías israelíes llegaron en todas direcciones, rodeando a todos los que estaban en las tiendas y deteniéndolos uno por uno. Pese a que la policía israelí lo negó, seis activistas fueron heridos por golpes y puñetazos de los policías que también golpearon a varios periodistas y les impidieron tomar imágenes de la evacuación, denunciaron los activistas. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó en la noche del sábado a las fuerzas de seguridad expulsar a los alrededor de 200 palestinos que participaban en la protesta y para ello cerró todas las carreteras de acceso al campamento. La policía comenzó a distribuir órdenes de expulsión y declaró el sector zona militar prohibida, pero los palestinos consiguieron retrasar el desalojo con un recurso al Tribunal Superior de Israelí. Sin embargo, las autoridades estimaron que solo se refería a las tiendas y no a las personas. No es el fin del combate, va a continuar con toda su fuerza, afirmaron los comités de coordinación de resistencia popular, que impulsaron la protesta. Añadieron que han logrado mostrar su fuerza porque la policía necesitó de cientos y cientos de oficiales de las fuerzas especiales para expulsarles. Este colectivo considera que su acción tuvo gran éxito, al ser una inspiración para todos los residentes del pueblo y palestinos en todo el mundo. Su objetivo era mostrar el rechazo a la colonización israelí y reclamar el derecho de los palestinos a establecerse en sus tierras. La autoridad palestina denunció que el desalojo demuestra que Israel actúa por encima de la ley y sin el menor respeto por las leyes internacionales. Instó a la comunidad internacional a condenarlo, a adoptar medidas inmediatas para detener la construcción de colonias en Cisjordania y procesar a los responsables. Bueno, y ahora cambiamos de país, nos vamos hacia Centroamérica y en concreto a Nicaragua y vamos con una noticia que hemos sacado del 19 Digital que dice así. Procuran aumento del 18% del salario mínimo en Nicaragua. El Frente Nacional de los Trabajadores, FNT de Nicaragua, presentará en las próximas semanas una propuesta tendiente a elevar el salario mínimo en un 18%, confirmó hoy la dirección de ese bloque gremial. La intención es llevar a la mesa de diálogo el proyecto en los próximos días, cuando el Ministerio del Trabajo convoque a la instalación de la comisión tripartita entre gobierno, trabajadores y sector privado. De acuerdo con el secretario general del FNT, Gustavo Porras, para proponer ese incremento tomaron en cuenta el porcentaje de inflación, el deslizamiento de la moneda frente al dólar y el crecimiento económico, indicadores estimados en 5% cada uno. Aclaró que así como ese bloque sindical presentará su propuesta, el sector empresarial también hará la suya en la mesa de negociación. Ambas deben ser estudiadas por la comisión tripartita en el marco del modelo de diálogo, alianzas y consenso, explicó Gustavo Porras. Porras recordó que el valor del salario no solo puede medirse por el incremento del mínimo y que debe contemplarse el impacto de las políticas sociales implementadas por el gobierno, como el subsidio a la tarifa eléctrica, la gratuidad de la salud, educación y la estabilidad del costo del transporte colectivo. Es importante que la población nicaragüense comprenda que todo esto en conjunto ha significado una mejoría, pero además hay una preocupación permanente del comandante Daniel Ortega, del Frente Sandinista de Liberación Nacional, de que siempre vayamos un pasito adelante, remarcó. Ello, acotó, sin romper la estabilidad y la armonía. Por eso vamos a una mesa de negociación buscando un diálogo y lograr un consenso para el bien de las familias de este país. Mientras predicas la paz desde tu ventana, siempre hay niños sin hogar, sin pan y sin agua. Mientras te pasas la vida rezando el rosario, sabes que el hambre es mortal y que la miseria existe. Qué fácil es así creer en Dios. Qué fácil es así creer en Dios. El hambre y las enfermedades seguían matando pobres y el mundo callaba. Igual que hoy, por todos lados en su patria viajó predicando que todas las vías legales se habían agotado. mí lo sembró esperanza en desesperanzados. Con su voz que se mezclaba con los aguaceros, con los olores de selva, quebradas y ríos, pura revolucionario, luz en el camino. Camilo vive en el buen cristiano. Camilo Torres, cura guerrillero. Camilo Torres, luz en el camino, cura guerrillero, leal compañero. Despojo de los lujos y del protocolo, de todos los privilegios que había aceptado. Cambió la comodidad que su cargo le daba. Como todo buen cristiano, optó por los pobres. Justicia social siempre fue buscando, cura bueno para el pobre y malo para el rico, por los más desposeídos que nadie escuchaba. Pasó a hablar con el fusil desde la montaña. Camilo vive en el buen cristiano. Camilo Torres, cura guerrillero. Camilo Torres, luz en el camino, cura guerrillero, leal compañero. El cura Camilo Torres, el cura Camilo Torres, el cura Camilo Torres. Con esta canción te recordamos, cura guerrillero, leal compañero, luz en el camino. Camilo Torres, cura guerrillero, luz en el camino, leal compañero. Bueno, y ahora nos vamos hacia Ecuador con una noticia que hemos sacado de Prensa Libre y que dice así: Ecuador avanza de país dependiente a exportador de energía. En los 6 primeros años de la Revolución Ciudadana, Ecuador ha dado pasos firmes para pasar en los próximos 3 años de país importador de energía a la autosuficiencia y luego a la exportación a naciones vecinas. La inversión de 5.100 millones de dólares en la construcción de 9 centrales hidroeléctricas conseguirán en 2016 pasar al 95% de la energía nacional producida por fuentes hídricas y lograr tarifas más baratas de electricidad. La estrategia gubernamental es duplicar la generación hidroeléctrica en uno de los países con mayor potencial hídrico de la región, a fin de eliminar las centrales que generan electricidad en base a la quema de combustibles fósiles, con un elevado costo para el país. Al mismo tiempo, las nuevas inversiones en proceso permitirán dejar de depender de la compra de energía a Colombia y eventualmente a Perú, para convertirse en un corto plazo en exportadores con proyectos como Mazar, Baba y Coca Codo Sinclair, entre otros. El secretario nacional de Planificación y Desarrollo, Semplades Fander Falconi, en el resumen hecho en Guaranda de los logros de 6 años de la Revolución Ciudadana, se refirió también a la construcción de la refinería del Pacífico, en la provincia de Manabí. Con una inversión de 12.000 millones de dólares, esta refinería permitirá a Ecuador ahorrar 3.000 millones de dólares anuales por importación de derivados a otros países de la región. Pues aunque el país exporta petróleo, importa gasolinas, diésel y otros combustibles. El pasado neoliberal ha quedado atrás y estamos consolidando nuestra revolución con derechos, ideas, valores y obras. Somos consecuentes con la verdad popular. El pasado estuvo marcado por la traición, dijo el también dirigente del movimiento Alianza País. Recordó que Ecuador fue el único país que se ha atrevido a hacer una auditoría de la deuda externa desde el gobierno, lo que fue fundamental en la renegociación de algunos tramos de deuda y significó un ahorro de 8.000 millones de dólares. La renegociación de contratos petroleros cambió la estructura de los negocios privados, de extracción por prestación de servicios, donde las regalías son del Estado, el cual paga una tarifa a las petroleras, y ello permitió el ingreso de 2.500 millones de dólares adicionales. Para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Informativo Pulsa. Una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsar. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar. Las reivindicaciones del pueblo mapuche han tendido a manifestarse con mayor fuerza, con mayor potencia, y la respuesta del Estado ha sido notoriamente insuficiente, errónea la mayor parte de las veces. Casi siempre se ha tratado de una respuesta eminentemente represiva. Estamos ante una involución gigantesca del proceso de democratización en Chile. Con esto se da un paso enorme en el sentido contrario, es decir, hacia mayores restricciones de las libertades, hacia un mayor autoritarismo, hacia un involucramiento directo de las Fuerzas Armadas en conflictos sociales, lo que nos recuerda los tristes momentos de la dictadura militar. El grave conflicto que se está viviendo en la región mapuche de la Araucanía al sur de Chile ha provocado una mayor represión autoritaria del gobierno y el peligro de un mayor involucramiento de las Fuerzas Armadas en los conflictos sociales. Desde hace varios días, la región de la Araucanía, una de las más pobres de Chile, está viviendo una serie de atentados y ataques incendiarios que incluso han provocado heridos y muertos. Algunos sectores del gobierno chileno han pretendido involucrar al pueblo mapuche en los atentados, pero los indígenas lo han rechazado. Lamentablemente, esta violencia ha coincidido con los reclamos mapuches de reivindicar las tierras donde viven y que las consideran suyas por derechos ancestrales. Las autoridades civiles y militares de Chile se han reunido en los últimos días para analizar la situación del pueblo mapuche y se ha deslizado la posibilidad de que se dictarán medidas que restringirán la libertad de los indígenas. El doctor en historia y profesor de la Universidad de Chile, Sergio Gress, advirtió que la respuesta del Estado chileno es errónea y represiva. Para el profesor Sergio Gress, el fantasma de la dictadura militar de Augusto Pinochet se presentará en Chile si es que se permite el involucramiento directo de las Fuerzas Armadas en los conflictos sociales. Informativo Pulsar. El presidente de Uruguay, José Pepe Mujica, reiteró su solidaridad con el pueblo de Venezuela y con el presidente Hugo Chávez. El mandatario venezolano no pudo juramentar al cargo este 10 de enero debido a que está en Cuba recuperándose de una operación para frenar la reaparición del cáncer que lo aqueja. Algunos sectores de la oposición venezolana recientemente pidieron a los presidentes latinoamericanos que no viajen a la ciudad de Caracas. A pesar de ello, el presidente Mujica justificó su viaje a Venezuela porque decidió respaldar a Chávez, quien ayudó al pueblo de Uruguay en momentos de necesidad. Pepe Mujica afirmó que en América Latina no ha conocido a alguien que haya practicado la solidaridad como la que ha practicado el pueblo venezolano. De todas maneras, nosotros no nos metemos donde no nos corresponde, pero tenemos que expresar la solidaridad con quien está pasando en un momento muy difícil, enormemente difícil, y en momentos de necesidad se acordó de mi pueblo, no nos dio la espalda. Y ese tipo de solidaridad que casi ni se practica en el mundo, es algo que hay que reconocerlo. Yo no conozco en la historia de América Latina, de los gobiernos por lo menos de América del Sur, que yo conozco alguien que haya practicado la solidaridad como lo ha practicado el pueblo venezolano. El presidente de Uruguay también manifestó que la huella que ha dejado el presidente Chávez es muy honda y anheló que pueda superar el cáncer que lo aqueja. En la actualidad, su país depende del petróleo que importa desde Venezuela para satisfacer la demanda energética. El presidente Mujica reconoció que ambos países son muy complementarios porque Uruguay produce comida y Venezuela produce petróleo. Como gobernante de mi pequeño país, pequeño en gente, muy grande en recursos, me tengo que preocupar por la suerte de mi gente. Y no hay en el contexto de América Latina país más complementario con el mío que Venezuela. Porque nosotros somos demandantes de energía y vendedores de comida. Nuestra primera exportación es carne, nuestra segunda son granos, tercero arroz, cuarto leche y así seguimos. ¿Y qué cosa es lo que más compramos? Petróleo. Entonces es casi natural que el Uruguay económicamente debe buscar tener una relación eficaz, eficiente y estrecha con la economía venezolana. El presidente Mujica también pidió a los líderes de América Latina y del mundo que extiendan la mano a aquellos menos favorecidos, citando como ejemplo los cambios significativos que ha realizado el presidente Chávez en Venezuela y la región latinoamericana. Informativo Pulsar. Una de las principales críticas que ha recibido el gobierno venezolano por parte de los partidos de oposición es que ha brindado pocos detalles sobre el real estado de salud del presidente Hugo Chávez. Sin embargo, el ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, aseveró que el gobierno venezolano ha informado de manera suficiente y oportuna sobre la salud del mandatario. En la actualidad, Chávez está recuperándose en La Habana, Cuba, luego de enfrentar una delicada operación quirúrgica. Villegas también opinó que la oposición venezolana está confundiendo el derecho de la información con el morbo de pedir demasiados detalles sobre la salud del presidente Chávez. El ministro afirmó que su gobierno no cederá a este chantaje de la oposición. Mira, nosotros hemos informado periódicamente sobre la salud del presidente. Ha habido decenas de ocasiones en las que se ha informado. Se ha informado cuando ha habido buenas noticias y se ha informado cuando ha habido malas noticias. Nosotros no podemos ceder al chantaje de aquellos que confunden el derecho a la información con el morbo. Algunos quisieran, por ejemplo, dijéramos, al presidente le acaban de tomar una vía o acaban de extraerle una muestra de sangre. Ese tipo de cosas forman parte de la privacidad del paciente. El presidente está enfrentando esta situación con una extraordinaria fortaleza física y espiritual. Cuando haya novedades, serán informadas. El ministro de Comunicación también criticó a las empresas de comunicación privadas y las acusó de brindar información tergiversada. El ministro reveló que el presidente Chávez ordenó que se informe a Venezuela sobre las novedades acerca de su salud, sean buenas o sean malas, y que deben estar preparados para todos los escenarios. Informativo Pulsar. Nubia Mayorga pidió licencia a la Cámara de Diputados de México para tomar el cargo de nueva directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI. Fue el presidente Enrique Peña Nieto quien dio instrucciones para que Mayorga asumiera el cargo principal del organismo que se encarga de la preservación de los pueblos indígenas en México, así como de garantizar sus derechos y promover el respeto a su cultura. La diputada con licencia por el Partido Revolucionario Institucional PRI, Nubia Mayorga, ya había ocupado un cargo público, ya que fue secretaria de Finanzas en el estado de Hidalgo durante el gobierno de Miguel Ángel Osorio Chong, actual secretario de Gobernación de México. Para representar a Enrique Peña Nieto en la ceremonia de toma de posesión de Mayorga al frente de la CDI, estuvo la secretaria de Desarrollo Social de México, Rosario Robles, quien presidió el evento en las instalaciones de la secretaría que representa. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía,

Bueno, y acabamos el primer programa de Mate Amargo de este año 2013. Recordando que ahora vienen nuestros compañeros de Fendorella con su programa en aragonés. Con ellos os dejamos.